La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día, República Dominicana. En esta entrega llevaremos a ustedes la colaboración de nuestros amigos Gustavo Luna y Carlos Benoit, quienes han tenido el agrado de entrevistar a uno de los pioneros de la radio en Santiago y la Nación, al ingeniero Leonardo Papaterra, fundador de Radiolandia FM. Adelante. Nos encontramos junto al ingeniero técnico Leonardo Papaterra, don Leo, uno de los pioneros de la radio en Santiago y la Nación. Bienvenido a nuestro programa y muchas gracias por estar con nosotros, don Leo. Qué gracia, encantado de estar con ustedes. Dígame en qué puedo ayudarle. Don Leo, ¿cómo se inicia usted de manera formal en el mundo de la radio desde sus primeros pasos? Bueno, el mundo de la radio me llamaba mucho la atención, la radio, y quería conocer cómo era. Y empecé a estudiarla por correspondencia con la Hollywood Radio Television Institute. En eso empecé a hacer bachillerato y no pude acabar el curso de radio, lo perdí por falta de tiempo en el estudio. Y después que salí de bachillerato me fui a Nagua, allí monté mi tallercito y comencé a trabajar radio, a hacer la radio allí en Nagua. Fue bien, y ahí me casé en el 54, y en el 55, 56 vine a vivir para acá, para Santiago. Entonces estoy aquí. Comencé a trabajar. Después Sergio Collado, que era el técnico de la voz dominicana aquí en el Cibao, él se iba para Estados Unidos, entonces él me recomendó a mí para que pasara. Ahí empecé a trabajar en transmisión, que no sabía nada de transmisión. Sergio me empezó a dar la primera clase, pero ahí empecé a trabajar en eso. Después pasó el régimen de Trujillo y empecé a ver que el país iba como deteriorándose, porque no, quítate tú para ponerme yo, y no era una cosa firme. Y quise hacer un medio de educación para el pueblo. Entonces solicité el permiso para un emisor de radio, como lo concedieron para Tamboril en el 1964. En Tamboril no había ni teléfono en esa época. Entonces, aquí habían dos FM que se ven en Santiago, que era la voz dominicana de Radio Caribe, Radio Clarín, que la utilizaban la FM para enlazar, para retransmitir por AM después. Entonces, bueno, como no hay FM aquí en Santiago, solicité el permiso para una FM y me lo concedieron, 93.1 megaciclo. Y ahí entonces monté aquí en el patio de casa, hice un ranchito, me costó unos 300 pesos a todo costo, y ahí puse el estudio. Desde Santiago y para toda la región cibaeña, y salí a buscar los mejores locutores. Y así empezamos a hacer una programación dedicada al pueblo, llevando mensajes educativos entre discos y cosas así. Hasta que vino la elección del 65, 26, y vinieron todos los partidos que paso. Le dije que no a ninguno, no le pasé anuncio a ningún partido. Y era la elección de telecomunicaciones, que todas las estaciones tenían que ponerse cadena para la voz dominicana, con la voz dominicana para contar los votos. Eso yo lo hago porque era ley. Comenzó ganando el PRD, dos, tres votos para Balaguer. Algunas estaciones en Santiago fueron apagando porque estaba ganando el PRD. Yo dejé la mía a Radiolandia prendida. ¿De dónde saqué el nombre de Radiolandia? De los muñequitos. El país de los patos era Patolandia. De los ratones, Ratonilandia. De los gatos, era Gatolandia. Entonces yo saqué el país de la radio, Radiolandia. De ahí fue que saqué el nombre de la emisora. Pasé las elecciones y quedó Santiago lleno de letrero y de basura y de porquería. Entonces puse un mensajito que se leía unas 15 veces entre discos en el día. El mensajito decía: la cultura de las ciudades se mide por su limpieza. En Radiolandia, tu emisora amiga, más música, mejores programas. Y al mismo mensajito le agregué un pedazo más. Le puse: la cultura de las ciudades se mide por su limpieza. Hagamos de Santiago la ciudad más culta y limpia de la República. Y a los 3 días de estar repasando eso, empezó la gente a quitar letreros, a pintar casas, a limpiar. Y un grupo de jóvenes compraron escobillones y se pusieron a barrer las calles. Y en el país entero se decía que Santiago era la ciudad más limpia que había en la República. Radio Landia. Esta es la hora. 5:30 en la mañana. Don Leo, hemos sabido de un proyecto que originalmente iba a asignar una frecuencia, justamente una licencia de frecuencia modulada para una cobertura desde una zona alta, para un proyecto bastante interesante. ¿Podría hablarnos sobre esa parte de Radiolandia del pasado? Bueno, eso fue una idea que le puse a Telecomunicaciones. Ellos estuvieron muy de acuerdo conmigo porque ellos estaban de acuerdo con la programación que se hacía en Radiolandia. que aparte de entretenida, era educativa. Siempre llevaba conciencia al pueblo en las cosas. Y están dispuestos a darme ese permiso para que pusiera entonces retransmisores de AM a través de CFM en distintos, en varios pueblos de la República, y esa programación llegara a más parte de la República para que fuera concientizando el país. Y sobre la Loma del Mogote, ¿cuáles son sus experiencias, anécdotas y su relación sobre la historia de la instalación de repetidores y transmisores en esa montaña que nunca había sido utilizada para esos fines? Bueno, eso te podría decir. Trabajando en Radio Santa María, ya después que había tenido que vender a Radio Holandia y no tener otra cosa, me encontré en Radio Santa María, que estaba haciendo una programación también, llevando mucha conciencia y mucha educación al pueblo en su programación. Y habíamos hecho mejoría. El padre que estaba director en esa época era el padre Antonio Cabrera. Para mí fue lo mejor que tuvo Radio Santa María en esa época como director. Pues la bajamos del Santo Cerro a La Vega, se instaló por allá todo eso y se empezó a tener rendimiento. Entonces habían unas 5 estaciones de la República Dominicana que retransmitían las escuelas radiofónicas de Radio Santa María. ¿Cómo se hacía eso? Por cinta magnetofónica. Cada hora de clase era un rollo de cinta. 2 horas diarias eran 2 rollos de cinta. 5 emisoras eran 10 emisoras más Radio Santa María. 6. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. 42 rollos de cinta semanales que había que grabar para mandarse a todas esas emisoras y volverlas a recoger la próxima semana para regrabarlas para la otra próxima semana. Entonces yo le dije al padre, vamos a buscar un sitio donde podamos montarle FM, que sea alto para que llegue a más sitios y la escuela, que más estaciones puedan oírla en la FM y retransmitir por la FM y emitir así tantas cintas. Y empecé a buscar loma, comencé entrando por la loma de Puerto Plata, vieja, por la cumbre aquí. Probé con los 2 metros de la banda de red de aficionado del carro, llevatio, no me gustó. Subí por la loma de Jamao, probé también, digo, tan mejor, pues nada. Y llevo a Villa Trina y subo por donde estaba el cementerio, a una lomita que hay, y pruebo, ahí me gustó muchísimo. Y veo esa otra loma allá y veo que había carretera para llegar allá arriba al Mogote. Y eso, quien decía, eso es el Mogote, sí, ahí se puede llegar, llego allá arriba y pruebo. Y me quedo asombrado, Montecristi con Llevatio local, con Puerto Plata, con la capital, con toda parte. Vamos a probar diferentes horas del día y de la noche y de cosas para ver las condiciones climáticas. Y así hicimos varias pruebas durante un mes a distintas horas. Y no pasó un mes de eso cuando el padre me llama. Y voy allá, Dios, ¿qué pasa? Si mire, para instalar el FM en el Mogote. Entonces monté el FM, que eran 50 vatios ahí en el Mogote. Y el resultado de ese FM gustó tanto que empezamos a montar tantos equipos que ya el Mogote no sirve, porque ya está saturado de equipos allá adentro. ¿En cuáles otras estaciones, en sus nacimientos respectivos y posteriormente servicios técnicos, usted participó en parte importante de esas creaciones? Bueno, en Radio Santa María le daba servicio aquí, como te dije, en La Voz Dominicana, en época antes de que desapareciera Betán y Trujillo. Le daba servicio a La Voz Dominicana, le daba servicio a Radio y Musical aquí en Santiago también, a la misma Radio Norte, Antonio Pérez. Edith Tactú. Así, Edith Tactú, en Constanza, todo su equipo lo instalé yo, le di siempre servicio allá en Constanza. Incluso tengo hasta reconocimiento ahí de Radio Constanza. Nevada sigue siendo el mejor helado. Nevada, este sí es un helado. Radiolandia. Esta es la hora. 5:30 en la mañana. Desde Santiago y para toda la región cibaeña. Radiolandia. Música, noticias y amenidad. Don Leonardo, ¿a cuáles radiodifusores usted recuerda hoy de Santiago? Bueno, aquí eran todos muy amigos míos. Abraham, Felipe, Manolo Jorge, Morito Sánchez. Toda esa gente conocía, Antonio Pérez. ¿Sus siglas en la radioafición? Bueno, originalmente era Chitrel JP, que hacía 3 locos jugando pelota. Pero después me quitaron y me pusieron una sola letra y me pusieron HI3P. Finalmente, don Leo, si fuese necesario que en una sola respuesta, a estas alturas del calendario, con tantas vivencias dentro de luces, dentro de sombras sociopolíticas, dentro de evolución muy diversa de las comunicaciones, ¿qué aspecto de su vida dentro de las telecomunicaciones podría significar lo que usted considere es el mayor orgullo que usted se lleva y que usted considera es su mayor legado a las comunicaciones y al país? Lo que me parece que debería la comunicación del país es pensar lo que decía ahorita de que los anuncios lo inventan la gallina, que cacaríamos cosas bonitas y buenas y no tantos crímenes y tanta violencia y tantas cosas, para que al hablar de cosas bonitas y buenas el país se convierta en cosas buenas y bonitas. Don Leo, muchas gracias en nombre de este programa Frecuencia al Día que produce nuestro hermano Dino Bloise. Gracias en nombre de Gustavo Luna Enríquez, gracias en nombre de toda la audiencia de Frecuencia al Día, gracias en nombre de su productor general y presentador Dino Bloise, y por supuesto, gracias sinceras en el nombre mío propio por concedernos parte de su valioso tiempo y por compartir con todos nosotros todas estas páginas distintas de la historia de las radiocomunicaciones dominicanas y de Latinoamérica. Muchas gracias a todos y muchas bendiciones, y que el Señor nos bendiga. Y que pensemos todos en que la honestidad, la sinceridad, en el amor es que hace la unión, y la unión hace la fuerza, y la división destruye. Esto es Frecuencia al Día, líder en información sobre tecnologías y comunicación. Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloise. Gracias, muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. España. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha publicado su informe anual de cobertura de banda ancha en España, el cual ha revelado un importante progreso en el despliegue de redes con velocidades superiores a 100 megabytes en 2017. Los detalles con Daniel Silva. Gracias, Dino. El informe refleja que la cobertura de banda ancha de 100 megas ya alcanza al 76% de los españoles, lo que supone un aumento de 6 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto a la cobertura de 30 megas, alcanza el 81% y registra el mismo porcentaje de incremento. El sitio mediatelecom.com continúa diciendo: además de las mejoras en la extensión de la cobertura de banda ancha, el informe recoge también información sobre la banda ancha móvil. Este año, como resultado de las inversiones de los operadores, la cobertura 4G alcanza al 97,2% de los españoles, mientras que el acceso al 3,5G asciende prácticamente a la totalidad de la población, con una cobertura del 99,9%. El informe muestra un significativo aumento de más de 10 puntos porcentuales en la cobertura de 100 megas en las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura. Asimismo, las zonas rurales obtienen un incremento de 11 puntos porcentuales, un importante salto cualitativo en la disminución de la brecha digital geográfica. En cuanto a la cobertura de redes de fibra óptica, el informe revela un incremento de 8 puntos porcentuales. Así, España dispone de la red de fibra óptica hasta el hogar más extensa de Europa, con más de 35 millones de accesos. Gracias al programa de extensión de la banda ancha de la nueva generación, se ha llevado la fibra a 3.586.311 viviendas y empresas de 4.064 núcleos de población, sobre todo de pequeño tamaño que no disponían de internet de muy alta velocidad. Para dar un nuevo impulso a la extensión de la conectividad de banda ancha de muy alta velocidad, el gobierno aprobó en marzo el Plan 300%, que tiene como objetivo dar cobertura de 300 megas al 95% de la población. El mencionado plan, así como el Plan Nacional 5G, conforman dos de los pilares de la estrategia del gobierno para impulsar la transformación digital de la economía y la sociedad de España y consolidar así el avance en las infraestructuras de telecomunicaciones de muy alta velocidad. Para Frecuencia al Día, desde Chile informó Daniel Silva. En Frecuencia al Día vamos a los saludos para los amigos que se encuentran de cumpleaños. En esta ocasión saludamos en la República Dominicana el día 4 a Frankie Arias, el día 7 en Argentina a Elena Dichoff de Gorini, el día 9 en España a Antonio Iniesta López, el día 9 en Argentina a Marcela Lazo, el día 21 en España a Pedro Serrano, el día 29 en México al amigo Jesse David Gutiérrez, y el día 30 en Chile a Hugo López. Y como tributo de recordación, el día 7 en la República Dominicana hubiese celebrado un año más de vida el destacado radioaficionado y amigo Amable Alfonso. Para todos ustedes vayan los mejores buenos deseos de parte de todos los amigos de Frecuencia al Día. México. Tras estar al aire por más de 31 años, Se despide el locutor Nicolás Rodríguez Coscolla, quien iniciara su carrera en el sistema michoacano de radio y televisión en 1987 con programas muy conocidos como La Cueva del Rock, Viejitas pero Buenas, Tesoros Musicales. También incursionó en la televisión en cápsulas y promocionales, además de programas de corte musical. Les comparto una semblanza cuando tenía 27 años al aire y su despedida durante el programa Tesoros Musicales en la XHREL 106.9 FM en la ciudad de Morelia, Michoacán, y que se retransmite en todo el estado vía satélite, así como por internet. El recuento de la música popular. El instante del recuerdo. Tesoros Musicales. ¿Sabes de quién se trata? ¡Claro! Es don Nicolás Rodríguez Coscolla. Nace en Metepec, Toluca, Estado de México. Hijo de refugiados españoles, los cuales llegan a la Ciudad de México en el año de 1938. Don Nico, como se le conoce, se inclina por la radio. Pero mejor, dejemos que él nos cuente su historia. Mis padres siendo actores, hijos, nietos de actores, así que yo traigo toda una tradición, soy bisnieto, tataranieto de actores, pues estaban en ese terreno, lo que es la radio, la televisión, el cine, y pues pegado a los pantalones de mi padre, lo acompañaba yo, y pues ahí mismo me decían, a ver, Nicolásito, ven. Y empecé a hacer trabajos, empecé a hacer papeles dentro de la radio, el cine, la televisión, que por cierto, la primera película que me contrataron, que fue Los Siete Niños de Écija, con Julián Soler. Aquí tengo ya 27 años, ya cumpliditos, pero antes no era yo conductor ni locutor, era yo actor. Entonces trabajé en muchas radionovelas. La primera telenovela que se hizo en México, aunque era semanal, fue Ángeles de la Calle, una obra del escritor cubano Félix B. Cañé. Entonces lo hacíamos bajo la dirección de Brígida Alexander, la mamá de Susana Alexander. Mi padre hizo más de 300 películas y muchísimos programas de televisión. Él es Nicolás Rodríguez, así fue conocido. Quizá la que más se ha visto por trabajar Pedro Infante en ella fue Angelitos Negros. Él hace el sacerdote. No es una cosa que yo me haya metido en una escuela, cosa para el estilo, es algo con lo que nací. O sea, mis padres, nací con ello y no sé, no me dediqué a ninguna otra cosa, no pensé en ninguna otra cosa más que en esto, en el arte. Me se dieron la oportunidad de ser conductor de un programa con algo que me gusta muchísimo, que es parte de mi vida, que es la música. Entonces colecciono música, toda esa música la traigo y afortunadamente tengo un buen auditorio, estupendo auditorio, una gente bellísima que me acompaña tarde a tarde. Aquí ya estoy en mi llegada al sistema michoacano de radio y televisión, un programa que se llamaba Aquí entre Nú, que era conducido por Manuel Ángel Cortés. Y Calderón se llamaba la señorita, no me acuerdo el nombre de ella. Y yo les agradezco con todo mi corazón que me hayan seguido durante tantos años y que estemos juntos tarde a tarde como eso, como compañeros de la tarde. Buen provecho. Son todos ustedes bienvenidos y mejor recibidos en este espacio de los tesoros musicales. En los controles técnicos de transmisión, Carlos Alberto Chávez. Y aquí, en la voz, conducción y programación, Nicolás Rodríguez Coscolla, su amigo, su servidor, su compañero de la tarde. Buenas tardes, aquí, sí. ¿Cómo se llama la canción? ¿Quién la interpreta? ¿Sabe usted quién hizo la versión original en inglés? ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Bienvenidos, amigos! ¡Tesoros musicales! Hoy, jueves, nos vamos para siempre. Te dejamos, amigos y compañeros de la tarde. ¡Gracias! ¡Chao, chao, amigos! Gracias por 31 años de servicio. Me toca jubilarme. Así que escúchenlo porque estaremos todos participando. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Miguel Ángel Reyes por esta información. Continuamos. En Frecuencia al Día, un tributo de recordación al locutor Jorge Ferreras, quien falleció el domingo 21 de junio del 2015, a los 68 años de edad. Durante varios años se encargó del espacio Rincón del Diexismo, por lo que era una figura muy querida por los oyentes desde 1983 en NHK Radio Japón. A continuación escucharemos la voz de Jorge a manera de recuerdo. Hola amigos diexistas, hoy comenzaré la lectura de los informes de recepción de nuestra NHK World Radio Japón por México. En San Clemente, Jalisco, nos registró en 5 oportunidades Luis Clemente de Dios Arciniaga. Amigos, les agradecemos la gran cantidad de saludos recibidos para las fiestas, que hicieron parecer pocos los informes diexistas. Muchas gracias y hasta el próximo espacio. Descansa en paz, Jorge Ferreras. Hasta siempre. En Frecuencia al Día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis es un producto de la agencia informativa Media Telecom Américas. Los operadores móviles T-Mobile y Sprint confirmaron sus planes de fusionarse en una transacción de acciones por valor de $26,000 millones. La compañía combinada operará bajo el nombre de T-Mobile, con base en Bellevue, Washington, y estará dirigida por el CEO de T-Mobile, John Legere. T-Mobile y Sprint eran el tercero y cuarto operadores móviles de Estados Unidos, respectivamente, con una participación de mercado de 19 y 12%. Verizon lidera el mercado con una participación de mercado de 36%, seguida por AT&T, 30%. Por lo tanto, la fusión de las dos operadoras crearían al segundo operador móvil en Estados Unidos por delante de AT&T. Al final de 2017, el servicio de Internet se encontraba presente en 69 millones de domicilios brasileños, equivalente a 70.5% de los hogares del país, un crecimiento importante desde 2016, de acuerdo con información divulgada por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. De 2016 a 2017, la proporción relativa al teléfono fijo cayó de 34.5% a 32.1%. La reducción se dio en todas las regiones, destacando el sureste, de 50 a 47%. Los datos divulgados se basan en la Encuesta Nacional por Muestra de Domicilios Continua. Cuba se encuentra en proceso de expandir el acceso a Internet entre sus habitantes. Las zonas Wi-Fi en sitios públicos ya superan 670 puntos, informó el Ministerio de Comunicaciones. Ernesto Rodríguez Hernández, director general de la entidad, asegura que el país ha avanzado en materia de acceso a la red de redes. Además, la isla cuenta con más de 200 salas de navegación colectiva, a la que se suman más de 770 accesos en hoteles, joven club y correos. David Luna renunció a su cargo como jefe del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Luna deja la cartera luego de casi 3 años de gestión. En su lugar quedará el ex viceministro Juan Sebastián Rosso. Durante la gestión de Luna se pusieron en marcha más de 1,000 zonas Wi-Fi gratis y se instalaron 7,800 puntos y kioscos Vive Digital en las regiones urbanas y rurales del país. También se logró conexión con fibra óptica en 1,075 municipios. En América Latina y el Caribe, 288 millones de personas no tienen acceso a Internet, lo que significa que 46% de la población no tiene accesos a los servicios derivados de la conectividad digital, dijo el Banco de Desarrollo de América Latina. CAF señaló que se debe aumentar la tasa de inversión en infraestructura de telecomunicaciones, a fin de lograr un soporte verdadero de transformación digital en las economías de la región. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Frecuencia al Día. Presencia en 193 países. 5 continentes. En Frecuencia al Día somos número uno. Número uno. Y usted también. En Frecuencia al Día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Gracias, Dino, y saludos a mis oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. En esta oportunidad compartimos con ustedes la colaboración del lexista español Manuel Méndez. Empezamos con Brasil, 4885, Radio Club Yupará desde Belém, captación 0418 a 0514 UTC del día 13 de mayo con canciones brasileñas y el programa Club de Madrugada. 11735 Radio Transmundial desde Santa María, captación 2034 a 2046 UTC del día 12 de mayo. En idioma portugués con comentarios religiosos e identificación, Radio Transmundial. Canadá, 6070 CFRX desde Toronto, captación 0356 a 0610 UTC del día 13 de mayo. En idioma inglés con comentarios, locutor, locutora, canciones. A las 04:30, noticias, anuncios, menciona Montreal, Coast to Coast AM, Simpore 154, Colombia. 5910.3 al Caraván Radio desde Puerto Lleras, captación 0520 a 0540 UTC del día 12 de mayo con canciones latinoamericanas. Señal muy débil, Simpore 15321 del día 13 de mayo, señal fuera del aire. Congo, 6115 Radio Congo desde Brazzaville, captación 1750 a 1815 UTC del día 12 de mayo con comentarios en idioma francés y noticias. Simpore 14321 5005 Radio Nacional de Guinea Ecuatorial desde Bata, Guinea Ecuatorial, captación 0510 a 0520 UTC del día 12 de mayo con música. Señal muy débil, Simpore 15, también sintonizada de 0513 a 0525 UTC del día 13 de mayo con canciones. Señal muy débil, apenas audible. Simpo de 15321. Alemania, 5920 HCJB desde Wienermoor, captación 1743 a 1755 UTC del día 12 de mayo, en idioma alemán con comentarios. Simpore 15321. Grecia, 9420 La Voz de Grecia desde Ablis, captación 1940 a 2010 UTC del día 12 de mayo con la retransmisión en directo desde Lisboa del Festival de Eurovisión. Simpore 55544. Guatemala, 4055 Radio Verdad desde Chiquimula, captación 0430 a 0445 UTC del día 13 de mayo. En idioma inglés, con comentarios y canciones religiosas. Muy débil, mejor en LSB. Simpore 15211. Guinea, 9650 Radio Guinea desde Conakry, captación 0705 a 0810 UTC del día 13 de mayo, con canciones africanas e identificación. Usted escucha la Radio Nacional de la República de Guinea emitiendo desde Conakry. A las 07:30, Le Jour du Seigneur. A las 08, Guinea Cultural. A las 08:30, Noticias y Comentarios en idioma francés. Simpore 5x4, México. 6185, Radio Educación desde la Ciudad de México. Captación 0458 a 0523 UTC del día 12 de mayo con música instrumental. Simpore 15321. Tanzania, 6015 Zanzibar Broadcasting Corporation desde Dole, captación 0411 a 0433 UTC del día 13 de mayo con comentarios en vernáculo. Simpore 2, 4, 3, 2, 1. Zambia, 5915 Zambia National Broadcasting Corporation, Radio 1 desde Lusaka, captación 0413 a 0445 UTC del día 13 de mayo con comentarios en vernáculo. Simpo de 25322. La recepción de estas radios fueron hechas por el lexista español Manuel Méndez utilizando los receptores Texun S8800 H-Data D880 conectados a una antena de cable de 8 metros de longitud. Muchísimas gracias, Dino. Saludos cordiales. 73 desde México. Soy Luis Gerardo Royola. Frecuencia al día. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta.